muchas veces cuando estás negociando con empresas, cuando estás, si al final sirve para que en cuanto salimos por la puerta, pues se lo cascamos a uno, le cascamos a otro, le decimos al de la empresa no sé qué, le decimos al otro, pues entonces se estaría traicionando la confianza y se estaría traicionando la lealtad que se le debe también a este pueblo y que se le debe a este municipio. Yo lo he dicho así en la comisión. Habrá comisiones en las que yo pueda estar, el alcalde no puede estar en todos lados, ojalá pudiera. Habrá comisiones en las que pueda estar y comisiones en las que no pueda estar. Pero quien haga de portavoz en esa comisión, normalmente que será como teniente de alcalde, como ha sido en la corporación anterior, fue el compañero Juan Ibarra, pues se darán siempre y cuando. Palabras, contenidos de ese punto que se aprobaba, como decíamos, con los votos de Partido Popular, Partido Andalucía, Izquierda Unida y Partido Socialista, a la abstención del grupo de Ganemos. Un pleno en el que además también se aprobaba una modificación de créditos que asciende a 200.000 euros y en el apartado de resoluciones de la alcaldía se daban a conocer las obras solicitadas para el plan de fomento y empleo agrario, conocido como plan de empleo rural para este año 2015-2016, además de las fiestas locales para el próximo año 2016, que será concretamente el día 3 de mayo y el día 14 de septiembre. En todo caso, seguiremos rescatando testimonio de esa sesión extraordinaria del pleno en próximos tiempos informativos. Ahora vamos a rescatar un fragmento de la conversación que mantenemos esta mañana con el director del Instituto Juan López Morillas, que daba a conocer el balance del curso con unos datos más que importantes, unos datos académicos de las notas obtenidas por los alumnos y alumnas del instituto al terminar el curso hace apenas unas fechas. Le quedamos un fragmento de esa palabra, de esa conversación que mantenemos con Enrique Yerdes. Un 73% de alumnos han obtenido el título con todo aprobado. Bueno, ¿y un 73% qué significa? Un 73% significa que tenemos 20 puntos más que el resto de Andalucía, o que estamos por encima, algo así como 16 puntos de institutos del entorno. Entonces, pues, claro, este dato es para hacerle un monumento a los alumnos de cuarto de la ESO. Un monumento a los alumnos, a los profesores, y una cosa que no se debe olvidar, a las familias. Porque se ha dado una circunstancia muy, muy particular que hemos ido viendo a lo largo de estos 4 años. Familias muy implicadas. Es decir, han estado con su hijo, han estado con nosotros. Han visto que, pues eso, que la comunidad educativa somos todos, que compartimos objetivos. Es decir, nosotros no somos enemigos de la familia, ni la familia es nuestra. Sí. Y compartimos un objetivo común. Entonces, se ha dado esa especial circunstancia. La familia han estado, cuando ha habido problemas se han afrontado, y el resultado lo tenemos aquí, porque además son alumnos que han estado con nosotros 4 años, han completado el ciclo con nosotros. Entonces, pues lo que decía, para hacerle un monumento. Datos especialmente positivos con la comparación con la media provincial, pero bueno, incluso más positivos si cabe, si os comparáis con vosotros mismos. Sí, bueno, ¿no? Con nosotros mismos siempre hemos ido creciendo, ¿no? Pensar de un 50%, un 60%, hemos llegado hasta un 73%. Y es un curso terminal, es decir, cuarto de la ESO ya significa que se ha completado una etapa. Es decir, que esa cantidad de alumnos completen la etapa con valoración positiva, y aún nos queda septiembre, que el número, pues estoy seguro, vamos, segurísimo de que se va a aproximar a un 90-95%. Estamos hablando de un porcentaje elevadísimo. Yo no lo he conocido en mi vida. Bueno, vamos a seguir abundando en más datos, ¿no? Porque ahí, claro, veo que son muchísimos.